Mientras la sociedad sufre las consecuencias de este momento, los políticos hacen cálculos de cómo construir la oposición al gobierno de Macri. La provincia de Buenos Aires aporta el 40% del padrón electoral, es decir, la batalla central se disputa en la provincia de Buenos Aires. En los últimos 30 años, casi pasados, desde Cafiero a Scioli, el peronismo gobernó en gran parte, salvo el periodo de Alfonsín, la provincia. No resolvió los problemas de fondo, se aumentaron las villas de emergencia, consecuencia de las políticas nacionales, pero también por falta de trabajo en la provincia. No se resolvió la situación de que la provincia cobraba mucho menos del PBI que producía. Se realizaron divisiones políticas en lugares donde, por ejemplo, el menemismo era fuerte, y entonces Duhalde dividió el partido de San Miguel en tres: José C. Paz, Malvinas y San Miguel, porque allí ganaba Ortega. Dividió Morón, porque ganaba Rousseló, con Hurlingham, Ituzaingó y Morón, pero no dividió La Matanza, que era el más grande y quizás el que más necesitaba la división, porque estaba bien con Pierri. Errores se han cometido en cantidad. Y ahora, cuando se ponen a analizar porcentajes, y nosotros venimos sosteniendo desde siempre que el triunfo de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires modificó la elección nacional, hay algo que ha pasado casi desapercibido, pero que es muy importante para el futuro. Desde la muerte de un afiliado del PI, Manuel Blanco, que era el juez federal del número uno con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, hubo un kirchnerista y uno de Cambiemos como subrogantes, pero nunca un juez a cargo de ese juzgado que tiene una trascendental importancia. Se tomó ahora la determinación de separar lo penal de lo electoral, y ese juzgado, el número uno de La Plata, pasa a tener un fundamento esencial según quien sea nombrado al frente del mismo. Es un juzgado federal con competencia electoral que ahora se dividirá en un juez penal y en un juez electoral. Bueno, el juez electoral tiene para trabajar, porque hay 72 partidos que tienen competencia provincial y que son nacionales, porque además de esto existe la justicia provincial, es decir, donde van y se inscriben los partidos provinciales que pueden llevar legisladores provinciales, concejales o intendentes, pero que no pueden llevar, por ejemplo, diputados nacionales. Yo estoy hablando del juzgado federal con competencia en lo nacional, y ahí hay reconocidos 72 partidos políticos. Es decir, el 40% de los que van a votar, o de los habilitados para votar, viven y votan en Buenos Aires. Desde que Macri quiso imponer a la jefa de los fiscales, a Inés Weinberg de Roca, y que tiene que negociarlo con el Senado, el Senado aguarda en esta negociación para ver qué perspectivas hay de colocar un juez federal que se vaya a encargar de la parte electoral de la provincia de Buenos Aires que no tenga vinculaciones con el gobierno, o por lo menos que no le sea esquivo al peronismo. Y lo cierto es que, como ahora hay que esperar que el Consejo de la Magistratura tome la convocatoria y empiece a preseleccionar a aquellos que se ofrecen para poder ocupar ese cargo, el 22 de agosto, es decir, el mismo día que se van a elegir autoridades de la CGT, el mismo día que se recuerda el renunciamiento de Vita, el mismo día del 22 de agosto del ERP, el mismo día que esa fecha conmemora muchas cosas, vamos a tener presentes una situación que pasará seguramente desapercibida, y que la elección de la persona que se va a encargar del control electoral del principal distrito del país. Ojo con ese detalle, porque es clave, es una pieza fundamental para el manejo de reconocimiento de partidos, reconocimiento de candidatos, aprobación de boleta, etcétera, etcétera. Dicho esto, y ubicado entonces frente a esta situación, tenemos que ver que ese desarrollo va a ir en simultáneo con la intención que tiene el gobierno de cambiar algunas reglas de juego para las elecciones, con el voto electrónico, etcétera, incluso con la probabilidad de adelantar los comicios y también con la posibilidad de que las PASO se anulen por única vez. Todo eso es un gran paquete que puede sorprender a los que estén, digamos, desinformados o que no estén atentos, y que pueden producir novedades en la construcción después de los frentes electorales y los frentes políticos. Mientras le contamos este dato, el Senado de la Nación, salió a decirlo Pichetto ayer, va a transformar en ley lo que mandó diputados el próximo 30 de este mes, si es que no aparece ninguna alternancia, que parecería ser que el gobierno no la tiene, y entonces se puede producir el veto total o parcial del presidente, tal cual la facultad constitucional que le permite al Poder Ejecutivo vetar leyes aprobadas por el Congreso. Cuando un presidente produce un veto, para que la ley vuelva a ser tratada, requiere las tres cuartas partes del recinto de diputados y de las tres cuartas partes de senadores. Solamente así se puede volver a tratar. Y en ese caso, aprobado por las tres terceras partes, se transforma en ley aunque el presidente la haya vetado. Obviamente eso no va a ocurrir porque no se dan las cifras para que pase. Así que si se veta, pasará a la historia que faculta la Constitución Nacional de leyes vetadas. Ahora, si yo le preguntara a ustedes si tienen idea de quiénes han marcado la historia con los vetos, estoy seguro que no me podrían contestar con exactitud. Pero le quiero dar algunos datos para que más o menos entremos en materia y ustedes vean que esta facultad constitucional, en un país donde los tres poderes casi nunca se respetan, seguramente no alcanza a tener en la sociedad, en ustedes que están escuchando, la información completa como para darse cuenta de cuánta cosa hay de por medio. Miren, vamos a tomar el regreso a la democracia para no hacerlo tan largo, es decir, de Alfonsín a la fecha. Durante el gobierno de Alfonsín se aprobaron 665 leyes. Hubo 49 vetos del presidente de la República a esas leyes. Con Carlos Saúl Menem se aprobaron en el Parlamento 1.548 leyes y Menem vetó 195. Con Fernando de la Rúa se aprobaron 328 leyes y vetó 46. Con Eduardo Duhalde se aprobaron 199 leyes y se vetaron, 181 leyes y se vetaron 37. Con Néstor Kirchner se aprobaron 600 leyes y se vetaron 36. Con Cristina Fernández de Kirchner, 830 leyes y se vetaron 18. Es decir, Cristina la que menos vetó, Menem el que más vetó. Obviamente, después viene lo que se llama la posibilidad de que se volvieran a implantar y se volvieran a transformar en leyes, porque las tres cuartas partes del Parlamento dijeron que sí, que tenía que ser una ley. Bueno, y en ese caso entonces tenemos la otra novedad de cuántas veces esto se transformó en ley. Es decir, ¿qué pasó? Bueno, a Menem, pese a los vetos, 30 veces le transformaron en ley el Parlamento porque tuvo las tres cuartas partes. O sea que el que más vetó en la historia reciente, a su vez, 30 veces, pese al veto, las leyes fueron aprobadas. Dentro de lo que Cristina vetó, hay dos que son fundamentales, el del 82% de los jubilados, que había propuesto la oposición, y la ley de glaciares, que favorecía a las mineras. Esos son los dos vetos quizás más duros de Cristina, de acuerdo a su postura política y en contra de su propio pensamiento. Ahora bien, si esto es una facultad constitucional y se hace uso y abuso de estas cosas, ustedes se dan cuenta entonces que nos vamos a encontrar con que a De la Rúa le hicieron leyes, pese al veto, 5, a Duhalde, 3, Alfonsín, 1. Es decir, vetaron, pero después los parlamentos se lo transformaron en leyes. Ahora, ¿por qué Cristina fue la que menos vetó y por qué Menem fue el que más vetó? Si en los dos casos los presidentes tenían mayoría en el Parlamento. Bueno, evidentemente porque cuando apareció la reforma, inventaban leyes todos los días para hacer ese ajuste, y recordemos que durante ese gobierno se fue 3 o 4 veces al Fondo Monetario. Y durante el gobierno de Cristina se transformaban las leyes y no había necesidad de veto, salvo esas dos que quedan marcadas en la historia, porque no había gran transformación en cuanto a las leyes, sino que lo que se hacía era, sobre lo que ya estaba legislado, ir aplicando alguna modificación. Si hurgamos los vetos que tuvieron en la época de Menem, vamos a encontrar un personaje que fue Dromi, el padre de las privatizaciones en la Argentina, que estuvo de asesor hasta el último día de Julio Devido. Es decir, el que trajo las privatizaciones a la Argentina durante la época de Menem fue asesor durante todos los años que Devido fue ministro del propio ministro de Obras Públicas. Por eso, cuando vemos que la gente se recicla, que dicen una cosa y terminan haciendo otra, o que han hecho una cosa en una parte de su vida y terminan en otra parte de su vida haciendo otra cosa, es muy difícil que la sociedad mantenga una línea informativa y tengan toda la información de esa persona para saber de qué se trata. Ahora, si me apuran un poco, le diría que es el fracaso del parlamentarismo en la Argentina. Porque si los presidentes tienen que vetar a cada rato, es porque no se sabe pactar políticamente para evitar justamente esto. Pero ocurre que Macri, siendo jefe de gobierno de la ciudad, se cansó de vetar leyes, se cansó. Esto referido a la ciudad autónoma, ¿no? Y ya tiene esa costumbre, como han tenido los anteriores, de, bueno, si no es como yo digo, la veto. Y vale la pena entonces recordar que en 180 ocasiones en la ciudad de Buenos Aires vetó leyes aprobadas por la legislatura. Dicho esto, y contado dos aspectos, uno que es el jurídico para tener en cuenta sobre el futuro donde vota la mayoría de la gente, y contada esta otra parte para que el que está escuchando se dé cuenta cómo se opera y cómo se trabaja, es muy probable que si el Senado transforma en ley, tal cual llegó de diputados, la reducción de las tarifas, tal cual lo dijo Macri, la vete. El veto puede ser parcial o total. Se puede vetar una ley parcialmente o totalmente. ¿Y entonces qué va a pasar? Bueno, como ha pasado en otras ocasiones, la verdad es que será quizá imaginable que le pasarán la factura del costo político, que la pague el gobierno que veta. 36 veces, pese a los vetos, se hicieron leyes. O sea, volvieron al Parlamento y se hicieron leyes. Y un dato, una vez que se trató, si no sacó las tres cuartas partes, o sea, si no se transformó en ley, no se puede tratar en ese periodo legislativo hasta que termine y empiece el otro. Entonces, por lo general, le cambian algunas cosas, le cambian el título y demás y presentan otra cosa muy parecida para que se pueda tratar. En esto estamos, y parado frente a esto, el Parlamento, que tiene muchas obligaciones, hay una que parece que se olvidó. Las negociaciones que se están llevando a cabo con el Fondo Monetario Internacional deben pasar por el Parlamento porque están alterando la ley del presupuesto. Y cuando se modifica la ley del presupuesto, el Parlamento debe autorizar cualquier modificación. ¿Ustedes creen que va a pasar? No va a pasar. Pero además, todo tema de deuda está contemplado en la Constitución que debe pasar por allí. Ahí se pueden cubrir diciendo que Argentina es integrante y socio del Fondo Monetario, gracias a Raúl Prebisch en 1955, y que desde entonces siempre fuimos socios, y por lo tanto, más allá de que sea un acuerdo internacional, no precisaría ninguna autorización. Ahora, con todo esto, y con jueces que responden a los gobiernos de turno y que son eternamente oficialistas, con un Parlamento que no representa habitualmente la defensa de lo que fue elegido, y con un oficialismo que no se sienta a negociar como corresponde con las otras representaciones de la minoría, la Argentina ingresa constante y permanentemente en la intolerancia, y entonces sale de lo más profundo del individualismo la decisión de no bancar un aspecto colectivo y dice no, no es como yo quiero la ley, la veto. Los presidentes vetando leyes en la Argentina demuestran la inmadurez de la negociación política en la República. Es una facultad constitucional, está autorizado, es legal, pero es una radiografía de una sociedad que no vive en comunidad organizada. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro, ayer y hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Con mucho pesar tenemos que comunicar que ha fallecido en el día de ayer, porque el corazón no quiso seguir trabajando, el locutor Héctor Ibas, a los 67 años, padre de Cecilia Ibas, nuestra compañera de trabajo, y además Héctor tuvo un trabajo constante y permanente en nuestra época de narrador deportivo, en las transmisiones de Fútbol Color, y fue un amante del trabajo. Estuvo durante muchos años trabajando en Radio Rivadavia. La situación que se vive hoy en Radio Rivadavia, que está intervenida judicialmente, lo hizo migrar a Radio El Mundo, donde tenía una programación donde estaba también Cecilia, y están siendo velados sus restos en la calle Dorrego 626, como una casi mueca del destino, a la vuelta del estadio de Atlanta, del cual era simpatizante Héctor Ibas. Se fue a los 67 años, un hombre lleno de vida, lleno de ganas de hacer cosas, un locutor que durante mucho tiempo fue reconocido en Radio Rivadavia como una de las voces incluso de los informativos, y que tuvo una actividad como tienen aquellos que podemos elegir el trabajo, es decir, hacer lo que a uno le gusta. Queremos saludar a su hija, a su hijo, a su esposa y acompañarlos en este momento. Se fue entonces un trabajador de la radio, un compañero y el padre de una compañera nuestra, Héctor Ibas. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paceños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Diego. Una verdadera pena lo de el querido Héctor Rivas, que fue una de las voces tradicionales de la radio, sin ninguna duda. Además de hacer Fútbol Color Contigo, en los 90 empezó con su programa 82 Masiva, después hizo las transmisiones de Fútbol Verdad con Daniel Dalto y Jorge Mayo y Roberto Presta, y actualmente estaba en Radio El Mundo haciendo su programa tradicional, Ibas de Radio, donde lo acompañaba su hija, con la que en el verano partían a transmitir en directo desde las playas en vacaciones. La verdad que 67 años nada más tenía el negro, y se fue demasiado pronto, lamentablemente, ¿no es así? Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Reiteramos que sus restos son velados en Dorrego 626 y al mediodía serán sepultados en el cementerio de La Chacarita. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 3 de la mañana, 24 minutos, 6 grados, una décima la temperatura. Debe ser el día más frío de este otoño. Enrique. Bueno, hoy se puede, o mejor dicho, hoy se define el grupo E de la Copa Libertadores de América. Ya está en Brasil Racing, que va a enfrentar en el Estadio Mineirão de Belo Horizonte al Cruzeiro para quedarse con el grupo y estar en el Copón 1 de los que se van a sortear luego los cuartos de final, los octavos de final, perdón, de la Copa Libertadores de América. Así, Racing con un empate frente a Cruzeiro va a ser el ganador del grupo. Cruzeiro, para quedarse con el mismo, tiene que superar al conjunto de Avellaneda y de esa manera, por diferencia de gol, va a quedarse con el, va a ser propietario del grupo, en este caso el grupo E de la Copa Libertadores de América. También se define la posibilidad, aunque tiene que hacer muchos goles Universidad de Chile frente a Vasco da Gama, pero el conjunto chileno debe ganar y esperar que Racing le dé una mano, por supuesto haciendo muchos goles, tiene que tratar de contar esa ventaja enorme que tiene el equipo de Brasil para intentar clasificar. Casi está todo resuelto, insisto, lo único que queda por decidir es justamente quién se queda con el grupo esta noche. Insistimos, Racing con un empate, o por supuesto con la victoria, se va a adjudicar el grupo. Cruzeiro, la única instancia que tiene para alzarse con el mismo, es la victoria frente al conjunto de Avellaneda. Y a propósito de Racing, Coudet no se rinde, porque más allá de que hoy estaría jugando el último partido con la camiseta de Racing Lautaro Martínez, el técnico de la academia insiste y va a ser hasta el último intento para que Lautaro se quede hasta fin de año jugando la segunda parte de la Copa Libertadores de América. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Bueno, ustedes saben que a Perón lo intentaron asesinar muchas veces. En el 46, incluso cuando arrancaba, ya hubo un intento de asesinato en Corrientes. Después, en el 52, en el 51 hubo un intento de golpe de Estado que también tenía planeado matarlo. En el 55, cuando bombardearon. En Caracas, cuando le pusieron una bomba. Es decir, tuvo no menos de 5 o 6 intentos de asesinato. Y justamente, cuando uno se para frente a esto, dice, bueno, ¿qué ha pasado? ¿No? ¿Cuántas intentonas ha tenido la búsqueda de matar a una persona? Y no lo han logrado, y evidentemente el no haberlo logrado significó después que Perón pudiera ser de la trilogía con San Martín y con Rosas, el único que falleció en su propio país. Los otros dos tuvo que traérselos, uno de Francia y otro de Inglaterra, para que pudieran descansar aquí. En 1952, un día como hoy, denunciaba Evita la existencia de un complot para asesinar al presidente Juan Domingo Perón y a ella misma. Fíjense ustedes que estamos hablando del 22 de mayo, y el 26 de julio Evita se iba a hacer inmortal. Dos meses antes la querían matar junto con su marido. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Y a quien sí asesinan un día como hoy de 1976 en Nevada, en Estados Unidos, fue Oscar Rigo Bonavena, digo. Es, lamentablemente al Titi lo mataron ese día, en una situación bastante extraña donde el Titi se creía Superman, lamentablemente, y enfrentó lo que no debía, un rifle cargado en manos de un asesino profesional que defendía los intereses de un gánster que lo tenía contratado en los Estados Unidos y que las malas lenguas dicen que Ringo tenía un romance con su esposa. Ringo Bonavena estaba en Estados Unidos radicado después de una larga trayectoria como boxeador. Y este recuerdo está hoy dedicado a sus hermanos y compinches de toda la vida que fueron Pepe y Vicente Bonavena. Fue en 1956, el dueño de un prostíbulo pagó a un matón a sueldo que terminó con la vida del deportista en Nevada, Estados Unidos. Ringo era uno de los boxeadores símbolo de la Argentina y fue asesinado el 22 de mayo del 76. En una tarde gris y lluviosa en Buenos Aires, la noticia recorría el país. El disparo de un rifle Winchester calibre 30-30, accionado por Willard Ross, Breiner, matón a sueldo de un gánster llamado Joe Conforte, el dueño del prostíbulo Mustang Ranch de Reno, apagó la vida de un ídolo que a partir de allí quedaría para siempre en la memoria de todo un pueblo. Esto sucedía a 20.000 kilómetros de distancia. En Sudáfrica, vía cable coaxial, el relator de boxeo Osvaldo Caffarelli transmitía por Radio Rivadavia como otro grande del ring, Víctor Galíndez, combatía a todo caraje contra Richie Cates, defendiendo el título mundial medio pesado. De pronto se hizo un silencio en medio de la transmisión radial y dijo Caffarelli con voz entrecortada por la emoción: tenemos que informar que Ringo Bonavena murió hoy en Nevada. Estamos todos consternados. Esperamos que haya más precisiones al respecto. Ese día de mayo no fue una tarde más. Los argentinos venían recibiendo golpes bajos con asiduidad. Dos meses antes, un grupo de militares había derrocado el gobierno de María Estela Martínez de Perón, usurpando el poder constitucional, instalando en la Argentina un reinado de terror. Eran las 6:20 en la costa oeste de Estados Unidos cuando el disparo traicionero de un matón acertó en el pecho de Ringo Bonavena y le produjo la muerte. El Titi tenía solamente 33 años y vivía en una casa rodante cercana al Mustang Ranch, en las afueras de Reno, propiedad del matrimonio Joe y Sally Conforte. La mujer era manager de la ya declinante campaña boxística de Bonavena. Las relaciones entre el boxeador y la señora Sally no eran del agrado del mafioso Joe, quien junto al sheriff del lugar, Robert De Carlo, le había sugerido a Ringo que se alejara del Mustang para evitar mayores complicaciones a la ya deteriorada relación de los esposos Conforte. Bonavena era un ídolo con todas las letras. Grande de cuerpo, de voz finita, aprendiz de cantor, bueno con los amigos y de noble corazón, era el chico grande, y cuando su estrella se iba apagando, se fue a los Estados Unidos camino a su ocaso boxístico. entre 67 peleas, con 57 títulos, 9 derrotas y un empate, quedará en el recuerdo la noche del 7 de diciembre del 70 en el Madison de Nueva York, donde cayó en el 15º asalto ante Muhammad Ali, pero llegó a tenerlo groggy en el 10º round al más grande, a quien hasta se dio el gusto de llamarlo gallina en la conferencia de prensa antes del combate. Ante 150.000 personas que despidieron a Ringo una semana más tarde de su muerte, poblando las inmediaciones del Luna Park, que jamás se vio tan triste, ratificaron el camino hacia el hombre que guapió frente al mismísimo Ali y que inmortalizó las ravioladas televisadas del domingo junto con su madre, doña Dominga. El querido amigo, el Titi Bonavena, Ringo, para los simpatizantes del boxeo, en el emocionado recuerdo a 42 años de su impensada muerte, con solo 33 años a cuestas. Un hincha de Huracán reconocido, un hombre que hizo memorables peleas y que tuvo la particularidad de llevar mucha gente al Luna Park en un momento donde el boxeo no era acompañado por tanta gente como en otras épocas. Y Bonavena lo volvió a revivir, le volvió a dar buenas taquillas. Su presencia en los pesos completos no tenía casi rival en la Argentina y salió a buscar lo casi imposible. Nadie imaginó que él iba a aguantar toda la pelea, cayó en el último round, a Muhammad Ali, y sin embargo lo desafió, lo peleó, lo buscó permanentemente. Para que le diera a Ali la pelea, Bonavena utilizó una técnica de si agarro a Ali lo mato, y lo decía por cualquier lugar y a cada hora, cosa que llegaran los cables a Estados Unidos para que finalmente aceptaran la pelea. Aquel día, la verdad que emocionó a todo el boxeo argentino, ante el más grande boxeador probablemente de toda la historia, donde se animó a pegarle, como decía Diego recién, y lo tuvo al borde de sacarlo por nocaut. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Hoy es el Día Internacional de la Diversidad Biológica. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. Para que tengan presente los dirigentes actuales del gobierno, hoy es el aniversario cuando en 1774, repito la fecha, 1774, Francisco de Orduña, en nombre del virrey del Río de la Plata, tomaba posesión de las Islas Malvinas. Repito la fecha, 1774. Es decir, como herederos de España, desde 1774, que allí hay presencia española en las Islas Malvinas, que nos pertenecen, obviamente, por herencia del Río de la Plata y también, por supuesto, por herencia continental y de las islas. Así que la fecha es inobjetable para aquellos que creen que ese dominio inglés le perteneció toda la vida. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, municipales del país. Bueno, en 1810 comenzaba, un día como hoy, a funcionar el Cabildo Abierto. Por lo tanto, es un día trascendente en la historia de la política nacional y en todo aquello que tiene que ver con la construcción de la Argentina. Y asómate a la ventana, ¿qué pasa que tanto ruido en la calle esta mañana? ¿Qué pasa que tanto ruido en la calle esta mañana? Mamá, aunque está lloviendo, la gente se va a la plaza, y en el balcón del cabildo hay criollos que se abrazan, y en el son del cabildo, hay criollos que se abrazan. ¿Qué ves, mi negrita hermosa, que comentan las vecinas? Porque todas las campanas hoy repican con alegría. Porque todas las campanas hoy repican con alegría. Dice que ya somos libres, tenemos gobierno patria. Mamita, vamos corriendo, que están todos festejando. Mamita, vamos corriendo, que están todos festejando. Vamos, negrita hermosa, que están haciendo la libertad. Vamos, mamá, corriendo, que yo también quiero festejar. Vamos, negrita hermosa, que están haciendo la libertad. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. 6 de la mañana, 38 minutos. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy. 4535-5900. 4313-8575. 4313-8575. 8577. ¿Quién es? ¿Quién está? Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Sí, ¿quién es? Hola. Hable. Señor Derrensis, buenos días. Tito Luna de Ciudad Evita. Si me disculpa que me voy a distraer un poquitito lo que estaban hablando. Yo tengo un gran recuerdo de Ringo Bonavena. Todos saben, Ringo Bonavena era hincha de Huracán y de Barraca Central. Yo en el 67 jugué en Barraca Central y el primer partido jugamos con Sacachispa y se llenó la cancha porque sabían que iba Ringo Bonavena, que dio el puntapié inicial. Inclusive fue al vestuario nuestro y nos dijo, si no le ganan a este, lo fajo a todos. Sin embargo, el hermano creo que fue presidente de Riestra, ¿no? Me parece que sí. ¿Sabe que el hermano Vicente, en el año 59, jugó en Temperley y fue goleador en Temperley? En el año 59. Pese a que Vicente siempre fichó, era jugador de Independiente, pero nunca pudo jugar en Independiente. Y en el 59 jugó en Temperley. Y después jugó en General La Madrid. Vicente. Y otra cosita respecto al boxeo, que son pocos periodistas lo que lo dicen. Ali, para mí un gran boxeador, excelente, excelente, le ganó antirreglamentariamente, porque cuando un boxeador cae, este, el que lo voltea, tiene que ir a su rincón. Pero no le puede seguir pegando. Claro. Y se quedó ahí, el referí no lo mandó. Y el referí no lo mandó. Bueno, digo, pero ya en Estados Unidos esas cosas no habían pasado con Firpo, ¿no? Claro. Digo todo esto pese a que yo soy hincha del Goyo Peralta, ¿no? Sí, sí. Pero en honor a Ringo digo esto. Hasta luego. Gracias, señor. ¿Quién es? Hola. Sí, ¿quién es? Alberto de Morón. Cambiando de tema, quería felicitar a la justicia por la sanción que le dieron a este sacerdote pedófilo que abusó de 7 menores, que le dieron 25 años de prisión. Por fin, una buena para la justicia. Sí, ahora haría falta que la iglesia rápidamente le saque el sacerdocio, porque sigue siendo cura, ¿no? Claro, claro, se está quedando un poco la iglesia. Gracias. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? Buen día. Habla Guillermo, hincha de Racing. Escúcheme, este tipo, ¿no? ¿Qué tiene en la cabeza Sampaoli? ¿No lo lleva Centurión? La verdad, no entiendo. ¿Lo pone al otro Agüero, que hace un mes que lo operaron? No entiendo. O sea, la verdad que no me entra en la cabeza. Después cuando Agüero se rompa otra vez, o cuando no haga los goles, o sea, ¿de qué se va a disfrazar este muchacho? No entiendo cómo no lo lleva la Centurión, no lo puedo entender, la verdad que me da una bronca terrible. 6 de la mañana, 42 minutos, 6-1 la temperatura. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. ¿Quién es? ¿Quién está? Hola. ¿Sí, quién es? Vicente de Bursaco, buen día a todos. Hoy la iglesia recuerda a Santa Rita de Cassia, una provincia de Umbría, Italia, allá la provincia de Umbría. Cassia, 22 de mayo, la fecha de hoy, fallece en 1457, modelo de madre sufriente por la mala conducta de su marido, era borracho, mujeriego, la tenía todas las malas costumbres, y ella con el poder de la oración pedía, pedía y pedía. Ella, antes de casarse, sus padres le impusieron el matrimonio, y resultó malo el marido, y ella quería ser religiosa desde siempre, entregar toda su vida a Dios, y bueno, se casa, tiene dos hijos, creo que mellizos, de tanto rezar convierte en santo al marido, un marido buenísimo, consiguió la conversión, tenía mucha mala junta, y los antiguos malos amigos lo matan al marido de Santa Rita. Los hijos, tenía unos 14 años, decía, cuando seamos grandes vamos a matar a los asesinos de papá. Santa Rita le dice a Dios, llévatelo con vos antes que sean asesinos. Y Dios le escuchó, fallecieron los hijos, sin marido, sin hijos. Santa Rita hace el sueño de su vida, se mete en un convento religioso, ¿no? Los saludo. Adiós. ¿Quién es? Sí, buen día, José de Tuyango, de Renche. Usted me dio una noticia muy mala ayer. Me dice que Cristina no se presenta. ¿Quién gana entonces? ¿Quién es el representante? No lo digo yo, lo dijo el Cuervo de la Roque y lo dijo la propia. Está bien, pero Cristina, si no hay nadie, como Perón, que dice, mi único heredero es el pueblo. ¿Cómo? Y déjeme decirle, con respecto a Ringo, ustedes ven la mitad del vaso lleno, yo veo la mitad del vaso vacío. Le faltó a Gaya para rematarlo, a Cassius Clay. Le faltó ímpetu a Gaya para rematarlo a Cassius Clay cuando lo tuvo al borde de nocao. ¿Sí o no? No, la verdad que no. Yo creo que hizo todo lo que pudo. Pero volviendo a la pregunta original, que está escuchando por radio, eso lo dijo el Cuervo de la Roca, que es representante del pensamiento quizá de Máximo, y lo dijo ella misma, que dejó entrever que dijo que ella estaba por buscar la unidad y que no era candidata. Así que si ella dice eso, si el Cuervo de la Roca reafirma que no va a ser candidato, ¿por qué voy a pensar yo que va a ser candidata? Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Y hablando de candidatos, yo creo que se están perfilando por lo menos 3 o 4 candidatos en borrador, seguramente para después del Mundial. El gobernador de Salta, que Urtubey, que dijo hace rato que quiere participar. Uñac, el gobernador de San Juan, que él quiere ser candidato a gobernador, repetir en San Juan, y hay mucha presión para que sea candidato a presidente. Sergio Massa, que dice que va a jugar una interna dentro del justicialismo. Rossi, el Chivo Rossi, que tiene voluntad también de presentarse. El candidato de Cristina, que es Felipe Solá. En fin, hay una cantidad grande de candidatos que están dando vuelta, así que veremos, después del Mundial seguramente aparecerá los que van a competir. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles, Roberto Eduardo Coria, secretario general. Diego. Vamos a meternos en otro tema importante que sucedió cuando Videla tomó el poder en nuestro país. Cerró nada más ni nada menos que una de las más importantes fábricas que había en la Argentina. Cerró las industrias mecánicas del Estado que el general Perón había creado en 1951 en la Argentina. La principal fábrica de automóviles que teníamos en la Argentina y que siguió funcionando hasta ese año en que en el gobierno de Videla decidió cerrarla por designios del ministro de Economía Martínez de Hoz. La fábrica fue cerrada, como decíamos, el 22 de mayo de 1979. En ese momento estaba fabricando el rastrojero diésel utilitario y el rastrojero Conosur, un sedán de cuatro puertas, entre otros automóviles. En ese momento la empresa tenía más de 70 proveedores, 100 concesionarios en todo el país y más de 3.000 empleados. El 30 de noviembre de 1951, el entonces presidente Juan Domingo Perón firmó el decreto para la fundación de la fábrica de motores y automotores y al año siguiente se crea IAME, Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado, en reemplazo del Instituto Aerotécnico, con la intención de producir aviones, tractores, motocicletas y automotores. La empresa comienza las actividades dentro del ámbito de la fábrica militar de aviones de la provincia de Córdoba. La intención presidencial era comenzar con la producción seriada de automotores el 1 de noviembre del 52. La fábrica estaba en actividad desde el 27 y su calificado personal técnico estaba orientado a la producción aeronáutica. Las instalaciones y el equipo también estaban destinadas a actividad industrial, por lo tanto, para producir automotores se debió realizar un gran esfuerzo en recursos humanos y en equipos que se sumaron a las instalaciones existentes. La incorporación de esta industria dinámica a las actividades de IAME significó un aumento de personal del 55%, llegando a ser, entre operarios técnicos y administrativos, 9.000 personas. La producción se inicia con el sedán para cuatro pasajeros, denominado Istitec. Este vehículo económico tenía un motor de dos tiempos y dos cilindros producido en la fábrica de motores y automotores derivados del sedán. Se lanza más tarde una versión pick-up. Al mismo tiempo, desarrollan un pequeño vehículo utilitario que contaba con una cabina metálica de chapas perfiladas o moldeadas y una caja de madera con capacidad de carga para media tonelada. Estaba equipado con un motor naftero de origen norteamericano derivado de unos tractores adquiridos como material sobrante de guerra. Surge así el rastrojero y a pesar de su aspecto rústico, el vehículo lanzado al mercado en el 52 era robusto y confiable y en poco tiempo se ganó la aceptación del público. La demanda hizo que la producción se incrementara y se decidió reemplazar los motores nafteros por uno diésel. Luego de analizar diferentes alternativas se optó por el Borgward de 42 caballos de fuerza de origen alemán y para proveer a los rastrojeros de estos propulsores se levantó en Isidro Casanova la primera fábrica argentina de motores gasoleros. IAME presentó en el 53 el automóvil deportivo justicialista con carrocería de plástico y autos, además de ellos, se fabricaba la moto Puma y los tractores Pampa. La gama de automóviles creció y los modelos sedán Istitec Graciela con motor de tres cilindros, el sedán Graciela Wartburg de cuatro puertas, los camiones frontales Dingborg y los automóviles nafteros Borgward Isabela de dos puertas. En el 56 IAME pasó a denominarse DINFIA, Dirección Nacional de Fábricas e Industrias Aeronáuticas, y se crea IAME, Industrias Mecánicas del Estado, para la producción de autos. ¿Querés que te comente qué está pasando ahora con el rastrojero? ¿Qué está pasando? Mira, hay un empresario de los Cardales que se llama Carlos Plasner. Este hombre dice que hace 6 años que está trabajando para que vuelva a fabricarse el rastrojero y que armó un grupo totalmente argentino para que esto vuelva a funcionar. Este empresario bonaerense quiere fabricar en Rosario la nueva versión de la camioneta diésel rastrojero que creara hace más de 60 años el peronismo, y estamos trabajando, dice, de hace 6 años, inevitablemente no hay marcha atrás, ya se está desarrollando el diseño del chasis del nuevo rastrojero. La idea es fabricar esta camioneta en una planta del cordón industrial rosarino, afirmó este empresario. Oriundo de la localidad bonaerense de Los Cardales, señaló que los primeros cálculos estructurales del rastrojero eléctrico Amperión, así se va a llamar, se hicieron en Europa, con varios ingenieros argentinos trabajando en el proyecto. Detrás de este proyecto, que reaviva la leyenda de la camioneta más vendida en el país en los años 70 y que Martínez de Hoz mandó a cerrar con el golpe de Estado, porque tenía que darle una explicación al Fondo Monetario que pedía que no se fabricara más, así se vendían la Ford, entre otras cosas. Bueno, hay un grupo de pequeñas y medianas empresas, dice este hombre, de capitales argentinos, precisó que el rastrojero tiene el mismo objetivo que fue creado hace 66 años, y este es un concepto en el cual el rastrojero se hizo popular, con un bajo costo operativo y la facilidad de compra. Destacó que este rastrojero del siglo XXI será un utilitario liviano, básico, robusto, durable, simple, sin grandes lujos, pero con el confort necesario para trabajar todo el día. Características del vehículo, dijo, que se van a fabricar con doble tracción o con tracción trasera. En todos los casos se tratará de motores eléctricos japoneses cuya calidad es muy superior a lo que se conoce en el mercado, y las primeras unidades tendrán una capacidad de carga de 650 kilos, luego, a medida que la batería de litio, del litio nuestro argentino, que tengan más desarrollo, llegaremos a una tonelada de peso, que comentó que el vehículo desarrollará una velocidad de 115 a 120 kilómetros por hora. Entre los inversores de este proyecto, dijo que hay expertos en finanzas, ingenieros argentinos, empresas de Austria, Francia e Italia. ¿Qué me contás? Mirá vos, vos sabés que en el 59 se llegó a 4.000 unidades de fabricación del rastrojero y en el 75 se fabricaban 12.500. Y además se hicieron dos camiones medianos que después los carrozaban y los convertían en minibús, ambulancias, etcétera. Y el proceso, por un decreto del 11 de abril de 1980, hace que se cierre y desaparezca esta empresa que tenía 3.000 empleados, 70 proveedores, 100 concesionarios. Como todas las empresas extranjeras que querían instalarse acá, se encontraban que el rastrojero dominaba el mercado con el 78% de participación. Claro, era lo que se usaba para trabajar, y entonces, ¿te imaginas que si ellos hubieran seguido fabricando, las pick-up Ford no se hubieran vendido como se vendieron? No, y hubieran crecido los camiones, las motos, todo lo que fabricaba, mira, y tendríamos una industria automotriz sensacional. En aquella época se hizo también, no sé si te acordás, el convertible. Sí, el justicialista. Claro, que era de plástico. Con carrocería de plástica, claro. Y tenía un peso muy liviano, no, creo que 500 kilos, no llegaba a 500 kilos. Que lo probó Perón. Sí. Y era muy bonito el diseño, era un convertible. El diseño era precioso, era, y el Sedan Graciela también. Sí, era un convertible parecido al Cicitalia o a los Mercedes de aquella época, ¿no? Sí, era parecido al Fiat convertible, que era precioso también. Sí. No tenía nada que envidiarle a lo que se hacía en el exterior. 6 de la mañana, 56 minutos. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio, un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. ¿Quién está? Hola, ¿cómo le va, de Renzi? Oyamburgo habla, de Jorge de Paternal. ¿Cómo le va tanto tiempo? Porque no tenía el número, no me voy a comunicar. no me llama para saludar, supongo que llama para decir algo, dígalo. No, ¿cómo podemos ser para salir este país, adelante este país? Porque ni en la CGT no hay nadie para que lo saque. No salimos hasta así peleando, no, no salimos. Yo hola. Estoy escuchando. Yo vi a Cunio. ¿Y por qué se ganó a Cunio? Porque lo dice Guarangada. Y déjalo. Bueno, chao. ¿Quién es? ¿Quién está? Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Anticipamos noticias. SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. El día más frío desde que comenzó el otoño. El cielo está parcialmente nublado y hay vientos leves a moderados del sudeste. La máxima de hoy llegará a 15 grados, la actual 6 grados una décima. En la base Vicecomodoro Marambio tenemos una temperatura de 9 grados bajo cero. Hay nubosidad variable con neblinas y probables caídas de agua nieve. La máxima será de 1 bajo cero. Base Esperanza, temperatura actual 3 grados bajo cero. La máxima será de 1 sobre cero. Cielo parcialmente nublado. Base Belgrano, en la Belgrano 2 tenemos 15 grados bajo cero con una máxima de 12 grados bajo cero. El cielo nublado, probabilidad de nevadas y ventiscos. Base Carlini, 1 grado la temperatura actual, la máxima 3 sobre cero. Nubosidad variable, vientos regulares a fuertes del sector norte con ráfagas. Temperatura en la base San Martín, 3 grados bajo cero la máxima, 1 bajo cero. Está lloviendo en la base San Martín. Base Orcadas, 2 grados bajo cero, temperatura máxima 1 sobre cero, mañana con cielo nublado y niebla. En las irredentas Malvinas, en poder del pirata inglés, la temperatura es de 4 grados, la máxima será de 7, nubosidad variable en la Gran Malvinas. Miguel Ángel Pichetto confirmó que se le va a dar la media aprobación en el Senado al proyecto de diputados el próximo 30 y se transformará en ley el bajo de las tarifas. Mientras tanto, un juez ordena que no haya corte por falta de pago en el gas. La situación dejó en claro que no se puede interrumpir el suministro de gas aunque la persona no haya cancelado la factura. Es la hora 7 en el territorio argentino. La página deportiva. Esta noche se completa el grupo E de la Copa Libertadores de América y allí Racing buscará quedarse como ganador del grupo. Tiene 11 puntos, 8 tiene el Cruzeiro, 5 Universidad de Chile, 2 Vasco da Gama que ya está eliminado. Precisamente Universidad de Chile y Vasco da Gama se enfrentan 21-30 en Chile, arbitraje del boliviano Jerry Vargas. Y en el otro partido, en el Estadio Mineirao de Belo Horizonte, arbitraje del colombiano Oscar Rojas. Cruzeiro recibe a Racing, el equipo brasileño que dirige Mano Meneses, con Fabio, Egidio, Leo, Dedé y Lucas Romero, Enrique, Lucas Silva, Rafinha, Thiago Neves, Diarrascaeta y Sasa. El conjunto académico de Eduardo Coudet con Musso, Pichut, Barbieri, Donati y Soto, Cardoso, Solari, Diego González y Ricardo Centurión, Lisandro López y Lautaro Martínez. Finalmente, en la Liga Nacional se salvó del descenso Ferrocarril Oeste. En el estadio Héctor Echar, en Caballito, le ganó en el quinto y decisivo partido a Salta Basket por 90-60 con una gran actuación del americano Aaron Harper, que con 28 puntos fue la figura del Ferro y del partido y le dio la victoria al equipo de Caballito para que respire y permanezca en la elite del básquetbol nacional. En tanto, en el hockey sobre césped, ya designó el entrenador del seleccionado argentino de la especialidad, Germán Orozco, los jugadores que van a disputar una serie de amistosos ante Malasia en la ciudad de Mar del Plata. Los convocados son Juan Manuel Vivaldi, Emiliano Bozzo, Juan Ignacio Gilardi, Juan Martín López, Pedro Ibarra, Martías Paredes, Santiago Tarazona, Maico Casella, Nahuel Salís, Isidoro Ibarra, Nicolás de la Torre, Joaquín Menini, Federico Monja, Ladislao Giancarelli, Federico Fernández, Onega, Tomás Domené, Lucas Rossi y Lucas Martínez. El plantel del equipo argentino va a partir hoy desde Buenos Aires rumbo a Mar del Plata para enfrentar en el Estadio Panamericano a Malasia los días jueves 24, sábado 26, domingo 27 y el martes 29 de este mes. La decisión del juez Alejo Ramón Padilla acerca de que no se puede cortar el suministro de gas está entablando una situación que pueden copiar otros jueces con el resto de las tarifas. La resolución judicial del magistrado señala que hay ciertos derechos como la accesibilidad a los servicios públicos elementales que deben ser garantizados, como es el caso del servicio de gas natural. Además, da cuenta de la ausencia de audiencias públicas para el establecimiento del último aumento de la tarifa de gas en lo que hace al llamado punto de ingreso al sistema de transporte, uno de los tres componentes con los que se conforma el precio final que pagan los consumidores junto con el transporte y la distribución. Sin embargo, durante los años 2016 y 2017, el ministro de Energía había convocado una audiencia pública por ese concepto, pero no se produjo y aumentaron igual, violando la ley. La devaluación con relación del dólar y el peso argentino tiene una situación muy difícil a los tambos pequeños y medianos. La participación del productor en el precio final de la leche es de apenas el 21% y el costo del maíz se duplicó. Si bien la reciente suba del dólar generó un alivio en varios componentes agroindustriales que reclamaban un tipo de cambio más competitivo, lo cierto es que a su vez causó serias complicaciones en diversas economías regionales al subir los costos de producción. Cuatro minutos pasaron de las 7 de la mañana y en el mercado de Chicago el maíz aumentó en el último año $146 por tonelada a $158. La soja, en tanto, en la zona de Rosario se negocia en mayo del año pasado, se negociaba a 3.870 por tonelada, al tiempo que ahora vale 7.290. Enrejado en la Plaza de Mayo, la Plaza de Perón nunca más podrá ser habitada por manifestaciones porque el nuevo diseño del macrismo hace que haya rejas permanentes. En el marco de su puesta de valor, el gobierno de la ciudad avanza con la colocación de rejas en Plaza de Mayo. Se reemplazaron las antiguas vallas antidisturbio por unas rejas del perímetro que impedirá el acceso a la Casa de Gobierno a partir de la mitad de la plaza desde la Pirámide de Mayo, con extensión lateral sobre Irigoyen y Rivadavia. Los hierros cuentan con un portón que se abre y se cierra en el medio para impedir el acceso durante la noche y durante las manifestaciones de protesta al ajuste de Macri. Desde Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. 7:00 a.m, 6 minutos, Diego. Juan Carlos Granelli, en el recuerdo a 2 años de su partida. Juan Carlos Granelli, Juanchi, como le decían los amigos, nació el 17 de octubre de 1950 en Rojas, provincia de Buenos Aires. Falleció el 22 de mayo de 2016. Lo vi actuar muchas veces, haciendo gala de un fraseo expresivo y varonil que nos recordaba al de Alfredo Bellucci, aunque muchos lo creían parecido a Julio Sosa. Cantaba con garra, buena dicción y su figura aplomada y elegante dominaba el escenario, presagiando un futuro promisorio. Hijo único, sus padres eran gente de trabajo y él fue rebelde con el estudio. Adoraba la música y de muy chico comenzó a cantar folclore con un grupo vocal y abandonó el colegio en el segundo año. Se radicó en Buenos Aires, estudió guitarra y piano en el Instituto Fracassi y a los 16 años, para sostenerse económicamente, trabajó desde vendedor de huevos y helados hasta empleado del correo y también en una panadería del barrio de Chacarita, pero siempre cantando. Un día tuvo la suerte que lo escuchara Héctor Varela, que lo presentó en el concurso de grandes valores del tango en Canal 9, y a partir de entonces quedó enganchado con el tango. En ese concurso en el año 79, que además ganó, y al año siguiente participó del concurso nacional de la Sociedad de Autores y Compositores, SADAIC, representando a la Capital Federal con 2 temas de Juan Cataverna y Osvaldo Tarantino, el tango ilustre de Conocido y La Milonga Me Llaman el Negro. Alejandro Romay, dueño de Canal 9, lo contrató en exclusividad por 9 años y así comenzaron sus actuaciones en los programas de la emisora, como el de Eduardo Vergara Leumann, La Botica del Ángel y Grandes Valores del Tango. Iba a ir a Japón, pero con Pepe Basso, pero decidió